Aleluya. Efesios capítulo 1, versículo 13. Dice: en él también vosotros, habiendo oído la que, la palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación, y habiendo creído en él, ¿qué nos pasó? Fuisteis sellados ¿con quién? Esa es una de las funciones del Espíritu. Él te selló. El Espíritu Santo es el sello. Yo no sé cuánto aquí hay gente que son gente de pueblo y yo no sé cuánto alguna vez, si algún día vieron cuando se está marcando el ganado con el hierro. O sea, que donde marcan el ganado, esa parte de la piel del cuerpo de la vaca, por poner un ejemplo, queda insensible, o sea, queda cauterizada. Pero ahí tú ves que siempre tiene hierro o la marca o el sello. Y que ese sello dice: esta vaca es de fulano. Así es el Espíritu Santo. Él es el sello que le dice al universo entero que tú le perteneces a Dios. Amén. Y aunque tú te vayas por donde te quieras ir, dice que ya tú fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras o la prenda de garantía de nuestra herencia hasta, Él te selló hasta la qué, la redención de la posesión adquirida. Esa posesión adquirida es la iglesia para alabanza de su gloria. ¿Me estoy explicando bien? Capítulo 4, verso 30. Esa es una de las funciones del Espíritu Santo en la iglesia de Jesucristo. Él es el que sella. Dice Efesios 4, 30. Y no contristéis a quién. Al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste ¿qué? Sellados para el día de ¿qué? Diga conmigo: Padre, yo te doy gracias por el sello maravilloso y glorioso que se llama el Espíritu Santo. Amén. Ahora aprenda esto y escriba ahí: el sello no es lo mismo que la llenura. Tú estás sellado, yo estoy sellado, pero la llenura es una experiencia diaria, continua. ¿Aló? Tú estás sellado para siempre, pero tú puedes estar sellado y estar vacío. ¿Aló? ¿Me estoy explicando bien? Capítulo 5, versículo 14. O vamos a leer desde el 11. Y no participéis en lo que, en qué es lo que Dios no nos manda. Nos manda que no participemos en las obras como infructuosas de qué. De las tinieblas, sino más bien, ¿qué tenemos que hacer? Reprenderlas. Diga amén. Porque vergonzoso para usted y para mí es vergonzoso aún hablar de lo que la gente hace en secreto cuando está en tinieblas. ¿Aló? Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son ellas que manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta que todo, por lo cual dice: despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Hay cristianos que por la falta de relación con el Espíritu Santo, ellos en vez de manifestar la vida de Dios, lo que manifiestan es muerte. ¿Aló? Por eso el apóstol Pablo le está escribiendo a la iglesia: despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis. Tú tienes que poner diligencia en tu forma de andar, cómo estás andando con tu familia, cómo te estás comportando en tu vida diaria, con los tuyos, con los jefes de trabajo, en la empresa, en la universidad, cuando estás solo, cuando estás sola, ¿cómo te comportas? Dice, ahí te acabé de leer en Efesios 4:30, y no contristéis al Espíritu Santo. Pastor, ¿y cómo lo puedo contristar? Solamente con ignorarlo. Tú lo contristas, yo lo contristo. Ya, cuando tú y yo lo ignoramos, antes de hablar, no pensamos quién es el que vive dentro de nosotros. Y hablamos sin, y actuamos sin tomar dominio propio. El espíritu una vez se contrista, se imagina, se opaca, se apaga. Porque el ambiente que le gusta al espíritu es el amor. ¿Sabe lo que le gusta? Es la paz, la paciencia. ¿Sabe lo que le gusta al Espíritu Santo? La armonía. ¿Sabe lo que le gusta al Espíritu Santo? El dominio propio. La mansedumbre. A él no le gusta la ira. A él no le gusta la gritería. A él no le gusta la maledicencia. A él no le gusta la enemistad. No le gusta el chisme. A él no le gusta la discordia. A él no le gusta la amargura. Al Espíritu Santo no le gusta el resentimiento. Al Espíritu Santo no le gusta el rencor. Al Espíritu Santo no le gusta la envidia. Al Espíritu Santo no le gusta la avaricia. A él no le gusta la codicia. A él no le gusta la tacañería. A él no le gusta el egoísmo. La Biblia dice: bienaventurados los de corazón limpio, porque ellos verán a Dios. Si tú quieres ver operar al Espíritu Santo en tu vida, límpiate de todo eso. Límpiate del egoísmo. Límpiate de la falta de perdón. Perdona el que tengas que perdonar. No importa lo que te haya hecho. No importa que tú digas: es que pastor, usted no sabe, me hirió. No importa de qué tamaño haya sido la herida. Perdona. Porque tú necesitas la operación del Espíritu Santo. Tú no lo puedes tener contristado. Tú no lo puedes tener entristecido en tu vida. Perdona al que haya que perdonar. Bendice a tu enemigo. ¿Aló? Mira, dice el verso 15. Mira, pues con diligencia, cómo andéis, no como necios. No anden como necios, sino que anden con diligencia, como sabios. Una persona sabia es la que aprovecha bien el tiempo. Toma ventaja del tiempo. No dejes para mañana lo que puedas hacer hoy. Aprovecha el tiempo bien. Toma ventaja de él, porque los días son malos. Por tanto, no sean insensatos, gente que no entiende, sino que sean gente entendida de cuál sea la voluntad del Señor. No se embriaguen con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Hablando, mira cómo uno se llena del Espíritu. Hablando entre vosotros con chisme. ¿Viste con qué es que uno se llena? Con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en nuestros corazones y dando siempre gracias a Dios por todo, al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Así es que uno se llena. Cuando tú abres la Biblia y lees el Salmo 145, por poner un ejemplo, te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre. Grande eres tú, Señor, y digno de ser en gran manera exaltado. ¿Cómo me lleno del Espíritu Santo? Dice el Salmo 23, el Señor es mi pastor. Y yo lo creo, y a mí nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, y junto a agua de reposo me pastoreará. ¿Cómo me lleno yo? Cuando yo declaro el Salmo 121, ¿de dónde vendrá mi socorro? Alzaré mis ojos a los montes. Mi socorro, mi respuesta, mi ayuda viene de Dios, que hizo los cielos y la tierra. No dará mi pie resbaladero, ni se dormirá el que me guarda. El Señor es mi guardador. Él es el que guarda mis entradas y mis salidas desde ahora y para siempre. ¿Ah? Dice la Biblia, Padre, en el Salmo 34, que los leoncillos tienen hambre, pero los que te buscan a ti, como yo, no tendremos falta de ningún bien. Dice tu palabra, Padre, en el Salmo 27, hubiera yo desmayado si no supiera, si no creyere que volveré a ver tu bondad en mi vida, en mi familia, en la tierra de los vivientes. Ahí dice, llenada del Espíritu Santo, hablando entre ustedes con salmo. Dice Salmo 27, el Señor es mi luz y mi fortaleza, ¿de quién temeré? El Señor es mi luz y mi fuerza, ¿de quién he de atemorizarme? Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón, porque yo estoy confiado en ti, Señor. Y ahí en la Biblia hay 150 salmos para que te llenes. Si tú quieres seguir leyendo con Dorito, allá tú. Me estoy explicando bien. Y puedo orar todos los salmos que el Espíritu Santo me recuerde. Padre, yo declaro que yo soy como un árbol plantado a la corriente de las aguas, que yo he hecho raíces fuertes. Dice tu palabra allí, que mi hoja está verde. ¿Viste? Que yo doy mi fruto a su tiempo, y todo lo que yo hago prosperará. Eso dice el Salmo número 1. Si leo el Salmo número 3:3, dice, tú eres mi gloria, mi escudo y mi gloria, el que levanta mi cabeza. Dice el Salmo 5:12, tú me rodeas de tu favor como un escudo. Dice el Salmo 91, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Dios, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Tú eres el que me librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con tus plumas me cubrirá, y debajo de tus alas estaré seguro. Escudo y adarga es tu verdad. Por eso yo no temeré el terror nocturno. Y por ahí puedo agarrar. ¿Aló? ¿Me estoy explicando bien? Coloca, el Espíritu Santo mora en nuestro espíritu. y escribe estas citas bíblicas y léelas conmigo. Yo quiero leer cuál es el propósito del Espíritu. Y la palabra nos habla de la polifacética sensibilidad del espíritu humano. Vamos a leer primero 2 Timoteo 4, 22. Segunda de Timoteo 4, 22. Y si me quiero llenar del Espíritu, me quiero seguir llenando. Ese día que tu amor derramaste en mi corazón, y por ahí le meto. Lo canto en bolero, lo puedo cantar en ranchera, lo puedo cantar que no sea ranchera, sino otra clase de salchicha. Lo puedo cantar en ranchera, en bolero, en balada, en salsa, en reggae. Y me lleno del Espíritu. Aló. Segunda de Timoteo 4, 22. El Señor Jesucristo esté con quién. Yo pregunto, ¿en qué parte de tu ser está Jesucristo? En tu espíritu. Amén. Vamos a leer Primera de Corintios 6, 17. El Señor, el Espíritu mora en nuestro espíritu. Primera de Corintios 6, 16 o 6, 17, perdón. Pero el que se une a quién, ¿qué le pasa? Un espíritu, el Espíritu Santo y tú son, mira, uno. Te voy a poner el ejemplo así. ¿Cuántos se han puesto alguna vez unos guantes? De esos, a veces guantes de lavar plato o guantes de esos de las enfermeras, lo que usan los médicos cuando van a operar. O sea, ese guante o esos guantes de seda que las mujeres de la High Line a veces se ponen, ¿sabes? El guante eres tú y la mano es el Espíritu Santo. Para que tú, para ilustrarte. Amén. Tú eres el guante y la mano tuya es el Espíritu que está dentro del guante, que eres tú, porque tú eres espíritu. Amén. Y el que se une al Señor, ¿qué le pasa? Un espíritu es con él. Romanos 6, Romanos capítulo 8, antes de Corintios. Romanos capítulo 8, verso 16. El Espíritu Santo mismo da testimonio ¿a dónde? ¿Usted quiere que el Espíritu Santo le dé testimonio de algo? Él se lo va a dar en su espíritu. Él no se lo da en la mente ni en el cuerpo. Él no va a coger y me da testimonio en la oreja, aunque las tengo grandes. Pero hay gente que las tiene más grandes que yo. Amén. A mí mis amigos me decían, oye, tienes más orejas que un contrabando de pocillo. Si yo me dejara ofender, ya me hubiera puesto un par de ganchos. Las orejas son hermosas. ¿Por qué tienes las orejas grandes? Para oírte mejor. Romanos 8, 16. El Espíritu mismo da testimonio. ¿A dónde? Vaya aprendiendo. Es en tu espíritu, no es en tu mente. Juan 6, 63 y Proverbios 20, 27. Juan 6, versículo 63 y Proverbios 20, 27. El espíritu, ¿qué es lo que hace? El Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha, punto y coma. Las palabras que yo les he hablado, ¿qué son? O sea, esta palabra que tú estás escuchando hoy, como las demás que has escuchado, ¿a dónde crees tú que van primero? Al Espíritu, porque tú eres Espíritu. ¿Y dónde vive el Espíritu Santo? En tu Espíritu. Amén. Proverbios 20, 27. Yo estoy estudiando con ustedes, porque Dios quiere que ustedes sean gente llena del Espíritu Santo. Que aprendas a conocerlo. Que aprendas a tomar ventaja de él. Porque Dios te quiere usar. Proverbios 20, 27. Lámpara del Señor. ¿Es quién? Es el Espíritu del hombre. La cual escudriña, ¿qué? Lo más profundo del corazón. O sea, tu espíritu es la lámpara que el Espíritu Santo tiene para alumbrar. Amén. Por eso es que Él te da la palabra en tu espíritu, para que tu espíritu ilumine tu mente. Amén. Para que tú veas claro. Amén, porque se me pasó traerte un negativo de un rollo de cámara. Para que veas, este es el negativo, y mostrarte la foto, esta es la revelación. Pero los fotógrafos, cuando se meten en ese cuartico que van a revelar, el cuarto tiene que estar oscuro. Y ellos solo son iluminados allá adentro, y cuando salen del cuarto, te dan la revelación. Así es el Espíritu Santo. El primero te ilumina, para que tú comprendas y veas lo oculto. Y lo oculto, lo que no está descubierto, se llama revelación. Amén. Por eso es que dice, hay cosas que tus ojos no han visto, ni tus oídos han oído. Pero esas son las cosas que el Espíritu Santo quiere revelarte. ¿Aló? Si es que dice ahí, lámpara de Dios, ¿es quién? Es el espíritu humano, la cual escudriña lo profundo del corazón. Primera de Corintios, capítulo 2. Ahí vamos a encontrar el propósito del Espíritu Santo. Y quiero terminar en esta mañana todo lo que tú tienes en tu espíritu. Hay un montón de cosas que tu espíritu hace. Primera de Corintios, capítulo 2. Así que, hermanos, cuando fui a ustedes para anunciarles el testimonio de Dios, yo no fui ¿con qué? Con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse entre ustedes no saber cosa alguna, sino ¿a quién? A Jesucristo, y a este ¿cómo? Crucificado. Y estuve entre ustedes con debilidad y mucho temor, ¿y qué? Y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino ¿con qué? Con demostración del Espíritu. ¿Y de qué más? Y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino que tu fe, Dios quiere que esté fundada ¿dónde? En el poder de Dios. Digan, recibo. Sin embargo, hablamos sabiduría, ¿entre quiénes? Entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios, ¿qué? En misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios, ¿qué hizo Dios con ella? Predestinó antes de los siglos, ¿para qué? Para nuestra gloria, para tu beneficio, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. Y aleluya. Pero Dios nos las reveló a nosotros. ¿Por quién? Por el Espíritu. Porque el Espíritu Santo, ¿qué es lo que hace? Todo lo escudriña. Ese es su propósito. Aún lo profundo de Dios, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino ¿quién? Sino el Espíritu de Dios. Y tú y yo, nosotros no hemos recibido, tú no has recibido el espíritu del sistema, el espíritu del mundo, sino que tú y yo hemos recibido el espíritu que proviene de Dios para que sepamos. El Espíritu Santo te quiere hacer saber lo que Dios te ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las palabras que enseña el Espíritu de Dios, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural, que anda en lo natural, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él o para ella son ¿qué? Son locura. Esta gente está loca y no las puede entender, porque se han de discernir ¿cómo? Espiritualmente. Diga conmigo, las cosas naturales se perciben, a que se ven, se tocan. Las cosas espirituales se disciernen por la revelación del Espíritu. ¿Aló? Dice el versículo 15, en cambio el espiritual, diga, discierne. Cuando dice ahí que juzga, es que él discierne, él diferencia todas las cosas, pero el hombre espiritual no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros, tú y yo, tenemos ¿qué? Tenemos la mente de la unción, la habilidad para pensar como Dios piensa. Podemos pensar sobrenaturalmente, porque tenemos la mente de Dios. ¿Aló? Escribe ahí, cosas que hay o que tengo en mi espíritu. Y con esas cosas yo quiero terminar. Quisiera leerte cómo, o enseñarte cómo tú puedes aprender a distinguir lo que viene de tu alma y no de tu espíritu, para que no te dejes engañar. Amén. Las emociones son volubles y engañan. Hay gente que los días así fríitos le da por llorar. Ay, ay, le da depresión y todo. Eso es del alma, eso no es de Dios. Aló, Mateo 26, 41. La primera cosa que hay en tu espíritu es velad y orad. ¿Para qué? Para que no entréis en qué. En tentación, punto y coma. El Espíritu, a la verdad, ¿qué? ¿Usted está leyendo? Yo te voy a esperar que tú leas, para que sepas lo que hay ahí. Mateo 26:41. El Espíritu a la verdad está como. En su Espíritu hay disposición. Porque Él a la verdad siempre está ¿qué? Dispuesto. La gente a veces no viene a la iglesia. No porque el Espíritu le diga, no vayan. Sino porque ellos se dejan mover, es por la carne que es débil. Sigue durmiendo que está frío. ¿Aló? ¿Es así o no es así? ¿O tú no conoces tu cuerpo? No hay peor cosa que no conocerse a uno mismo. Pero tú no eres cuerpo, tú eres espíritu que vives en un cuerpo. Tu espíritu no está llamado a hacer lo que quiere, sino lo que debe. ¿Aló? Entonces, en el espíritu nuestro hay disposición. Él está dispuesto. Marcos capítulo 2, después de Mateo, versículo 8. Mira qué más hay, dice la Biblia. Mira la polifacética sensibilidad del espíritu humano. Marcos 2, versículo 8. Y conociendo luego Jesús, ¿dónde? ¿Tú estás leyendo Marcos 2, 8? Y conociendo luego Jesús en su espíritu. Diga, el espíritu está dispuesto y conoce. En mi espíritu hay conocimiento, porque él conoció en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismo. Amén. Y conociendo Jesús en su espíritu. Marcos capítulo 8, versículo 12. Iglesia, Dios quiere que crezcas. Marcos capítulo 8, versículo 12. Y gimiendo, ¿dónde? En su espíritu, dijo, ¿por qué pide señal esta generación? ¿Qué era lo que estaba haciendo Jesús en su espíritu? Gimiendo. Búsquese Romano, versículo 8, un momentico. En el verso 26. Yo sé que aquí la mayoría de ustedes nunca han gemido en el espíritu porque no sabían que ahí hay gemidos. Amén. Aprende esto. Los gemidos del espíritu son diferentes al hablar en lengua. Pero cuando uno está orando en lengua, llega un momento que el espíritu te pone a gemir. Ve Romanos 8:26. Y de igual manera, el espíritu que hace, nos ayuda a dónde, en nuestra debilidad, en lo que yo no conozco. Cuando uno no conoce, uno es débil en eso que conoce. Pues qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el espíritu mismo que hace, intercede por nosotros con qué. Una vez más, con gemidos que indecibles. Hay cristianos que no saben ni lo que es. Lucas capítulo 1. En el espíritu también hay gemidos. Un día de esto te voy a invitar a orar para que el Espíritu nos llene y hablemos en lengua y gimamos. Lucas capítulo 1, verso 46 y 47. Entonces María dijo: engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu, ¿qué hace? Se regocija en Dios mi Salvador. ¿Qué es lo que hace el alma? El alma engrandece. ¿Y el espíritu qué hace? Se regocija. En tu espíritu también hay regocijo. Y Él es el que se regocija. El alma engrandece. Juan capítulo 4, después de Lucas, verso 23. Padre, yo declaro que ellos repasan en su casa para que aprendan. Juan capítulo 4, verso 23. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores, ¿qué harán? Adorarán al Padre, ¿dónde? En espíritu y en verdad. Escucha, el espíritu se regocija y adora. En tu espíritu hay adoración. En tu espíritu hay regocijo. Amén. Juan capítulo 11, versículo 33. Coloca estas tres citas porque hablan de lo mismo con palabras diferentes. Juan capítulo 11, versículo 33. Juan capítulo 13, versículo 21. Y Hechos 17, 16. Juan capítulo 11, versículo 33. El capítulo 13 de Juan, versículo 21. Y Hechos 17, 16. Después de esas tres citas, te leo tres citas más y nos vamos. Son las 11:30 de la mañana. Yo solo quiero que tú aprendas. Dice Juan 11:33. Jesús entonces, al verla llorando, y a los judíos que la acompañaban también llorando, ¿qué le pasó a Jesús? Se estremeció, ¿qué? En espíritu, ¿y qué? Y se conmovió. Juan 13, 21. Juan capítulo 13, versículo 21. Habiendo dicho Jesús esto, ¿qué hizo? Se conmovió en espíritu y declaró y dijo. Vea que allá se estremeció, se conmovió. Aquí vuelve y se conmueve en espíritu. Y Hechos 17, 16. Y te quiero dar la explicación de ese conmoverse, de ese estremecerse en espíritu. Cuando a ti te pase, ya tú sepas cómo es. Hechos 17, 16. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu, ¿qué? Se enardecía viendo la ciudad entregada a la, ¿qué? O sea, el verbo enardecer, el verbo estremecer y el verbo conmoverse hablan de lo mismo. Pastor, explícamelo. Eso significa de fuerza. Eso habla de bufar. Digan el verbo bufar. O sea, de bufar con ira. Pastor, y ese verbo bufar, ¿usted no ha visto un caballo cuando tiene ira? Cuando el caballo se revuelve así. O sea, que el tipo tiene ira. De eso es que está hablando. O sea, ese verbo, cuando dice que Jesús se estremeció, Jesús en el espíritu estaba, era enojado. Número uno, él tenía compasión, porque él veía a María llorando, pero él también veía la hipocresía de los fariseos, llorando con lágrimas de cocodrilo. ¿Aló? Y eso es una de las cosas que al espíritu humano le da ira. Cuando uno ve la hipocresía, cuando uno ve la idolatría, cuando tú ves la insensibilidad de la gente, que la Biblia dice en Isaías 5:20 que hoy en día a lo bueno lo llaman malo y a lo malo lo llaman bueno. Ya para las mujeres es tan común que ellas compartan su esposo con otra mujer y no les da enojo. Ellas no pueden decir, o los hombres no pueden decir, es que yo soy lápiz de un solo sacapunta. Yo soy cangrejo de un solo hueco. No, ya es normal. Ya es normal para el mismo cristiano ver a las muchachitas de 11, 12, 13 años y que embarazadas. Y es tan normal eso. Cuando en el espíritu uno debe estremecerse. Es tan normal ver a las muchachitas de 13, 14, 11 años, 16 años vendiendo su cuerpo envueltas en la prostitución. ¿Aló? Ya eso es normal. Pero tu espíritu tiene que aprender a estremecerse, a tener el celo de Dios. Y al que tengas que reprender duramente o rigurosamente, hay que hacerlo. Hay mamás que dicen, ay, es que todos los niños son iguales, los míos no. Perdóneme. Ay, ¿por qué usted me habla así? No, porque usted dijo que todos los niños son iguales, las mías no. A las hijas mías yo no permito que hagan lo que les dé la gana. No permito que me hagan, en la casa mando yo y después manda a mi esposa. No, que me quiero poner este vestido, es ese que te vas a poner. Ay, pastor, es que usted está muy duro. No, es que al niño hay que disciplinarlo. La mamá hoy vistiendo a las hijas con esas blusitas ombligo afuera. Y por eso después está lo que está en Colombia, los violadores estos terribles que deben matarlo. Yo no estoy de acuerdo con un violador y que lo metan preso 3 años, tienen que matarlo. ¿Tú no viste a ese que violó a la niñita ahí en Bogotá de 6 años? ¿La semana pasada? ¿O esta semana? ¿Esta semana que pasó? De 6 años, manoseando a la pelá. Y le tomaron foto con un celular. Lo llevaron preso y a ratico y que libre. Por eso que yo te declaro, cuando mis hijas van para el colegio, padre, yo las declaro libres, guardadas de todo hombre perverso y malo, de toda mujer perversa, en el nombre de Jesús. Porque yo sé que estoy viviendo en medio de una generación perversa y maligna. Y yo no puedo cerrar mis ojos, ni estar con mi religiosidad. Yo tengo que enardecer en el espíritu y reprender al diablo. Ay, entonces otros dicen, ay, es que están muy fanáticos. Ah, fanáticos con lo que está pasando en Colombia. Ah, con lo que está pasando en este país. Dejo que enojarme. y deshacer las obras del diablo. ¿Aló? ¿Me estoy explicando bien? Hechos 18:25. Y anótate Romanos 12:11. Y terminamos en Primera de Corintios 14. Nos vamos. Yo declaro un almuerzo rico. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por el hambre que tengo. Amén. Esa es la mejor receta.